Con esto, pues, nos sentimos motivados para invitarles a ustedes a que compartan con nosotros esta nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su radio, la primera radio pública cultural del país, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también a través de la señal de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, en Loja, en Zamora también. Nuestro abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. En este programa les invitamos a compartir con nosotros en este escenario maravilloso que lo abrimos, porque hoy vamos a tener un encuentro de artistas, de esos artistas que han ido marcando historia en el patrimonio sonoro, y conoceremos la letra de José María Egas, la música de Segunda Cueva Celi, de una de las canciones que nunca se la deja de escuchar, como es Vaso de Lágrimas. Así que les contaremos parte de la biografía de este personaje del doctor José María Egas Miranda y de Segundo Nicanor Cueva Celi. Así que no se separen, porque hoy tendremos mensajes especiales aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Pues en este programa les hacemos la cordial invitación para que escuchemos este siguiente poema quinto, así es. Bueno, lo vamos a extraer del libro de Roberto Roy. Quería comentarles que el libro La culpa es de la vaca, esas reflexiones que las habíamos estado compartiendo, las hemos concluido absolutamente a todas. Así que bueno, hay más cosas que compartir con ustedes, y esta dice lo siguiente: juglares y viajantes en largo caminar escuchan a lo lejos el bramido del mar, susurros y gorjeos que nadie entendería unieron el pasado en estos nuevos días. Si abres el libro y encuentras lo que digo, hallarás un tesoro en su interior dormido. La inocencia de un niño que se abriga entre pajas, las caricias más tiernas de una madre abnegada, sellarán para siempre el futuro de su hijo. Con esto, nosotros les invitamos a ustedes a escuchar esos bramidos del mar a lo lejos que están por ahí y que solo tenemos que ponerles atención para poderlo descubrir y trasladarnos a esas emociones, a esas pasiones que nos puede brindar estos sonidos, a tomar soluciones. ¿Qué es lo que pasa por ahí, verdad? Recuerden que todo problema tiene solución. Mi abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes, así como también se une el de nuestro compañero Andrés Viracocha, que comparte con nosotros cada mañana en los controles y que hace posible poder llegar a cada uno de ustedes. Autoestima arriba, motivación, entusiasmo. Miren que esta palabra motivación es la parte fundamental, es un pilar importante en nuestra vida cotidiana para nosotros podernos desenvolver. Recuerde que hay que hacer al 100% las actividades propuestas hoy, porque vivir el día a día hace que nos preparemos para el futuro. Con esto nosotros les vamos a acompañar con música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y a propósito de hablar de más adelante de este encuentro de artistas, hay más canciones que las iremos compartiendo. ¿Y qué les parece si invitamos aquí un sonidito de arpa? junto a Ramiro Uribe, uno de nuestros ecuatorianos que permanece fuera del país, pero que no para de hacer nuestras canciones para compartirlas. De José María Egas está El Pasillo Invernal. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Y bueno, con esos aplausos de ustedes, estamos ya nosotros aquí en este escenario, en este espacio para compartir este gran encuentro de artistas. Y hoy conoceremos pues la biografía de dos personajes que se unieron para crear una gran canción, una gran melodía que tiene una riquísima armonía. La conocida Misquilla, como nos decía nuestro invitado aquí al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, Enrique. Bueno, la historia que conoceremos hoy es de del pasillo Vaso de Lágrimas, letra de José María Egas y la música de Segundo Cuevas Celia. Así que escucharemos canciones de estos dos personajes. ¿Y quién fue José María Egas Miranda? Este personaje nació en el cantón Manta, provincia de Manabí, el 28 de noviembre de 1890. y falleció en Guayaquil el 18 de febrero de 1982. Fueron sus padres el señor Carlos Egas y la señora Rosalía Miranda. Fallecieron cuando el futuro poeta tenía 3 y 6 años de edad respectivamente. Entonces sus tías maternas lo llevaron a Guayaquil y allí estudió la primaria. En el año de 1909 ingresó al Colegio Vicente Rocafuerte. Pocos meses después concursó en un certamen de poesía con su composición Patria y obtuvo el primer premio. Vamos nosotros a escuchar qué les parece esta canción, de la cual más adelante les estaremos contando la historia, tanto de su letra como de la música. Aquí está. Quienes interpretan esta canción, Vaso de Lágrimas, así es como titula esta canción que les ofrecemos aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Una de las canciones que hay varios intérpretes que la han cantado y hoy la escucharemos junto a Los Brillantes. Ni afines tu oído para mi canción, porque es tan bonita y humilde mi gracia para las finuras de tu aristocracia y las maravillas de tu corazón. Piense que me sigue tu cariño santo como una estrellita de felicidad. A veces te lloro y a veces te canto, pero me da pena que me mires tanto sobre la fontana de mi soledad. Te pudiera tentar la desgracia de hacer la corona de tu aristocracia con las maravillas de mi corazón. Seguimos nosotros en este espacio y les habíamos comentado a ustedes sobre el nacimiento de José María Egas, que fue en Manabí, mientras que segundo Nicanor Cuevas Eli nació en la ciudad de Loja un 10 de enero de 1901 y falleció en Quito el 17 de abril de 1969. Sus padres fueron el doctor Juan Cueva García, un jurisconsulto que desempeñó importantes funciones públicas en el país y también fuera de nuestro querido Ecuador, y su madre fue la señora Zoila Filomena Celi, que es de donde provienen los genes musicales. Segundo Nicanor Cuevas Celi fue compositor, profesor, bandolinista y también violinista de la Orquesta Sinfónica. Miren que cuando tenía 5 años de edad, le obsequiaron un rondín del que sacaba pequeñas melodías. Y a los 7 años de edad, aprendió a tocar guitarra por su cuenta. Acoplaba su rondín y se presentaba en los actos sociales de la escuela. ¿Qué tal? Desde muy niños, pues ya tenían un talento impresionante. Y miren que José María Egas, en cambio, a sus 13 años de edad, ya participó en un gran encuentro de poetas con esta poesía, esa composición, Patria. Tenía 13 años. Vamos a irnos con más música. Otra de las canciones que nosotros vamos a compartir aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y esperamos, bueno, nosotros quisiéramos hacerles a ustedes la cordial invitación para que participen con nosotros, marquen al 2229-66. Si ustedes tienen algunos datos que hablar de estos personajes, tanto de José María Egas como de Segundo Cuevaselli, nos ayuden. Participen desde sus hogares, desde el espacio donde ustedes se encuentren. Y bueno, ¿qué otras canciones hay por aquí que escuchar en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Esperando que ustedes puedan participar con nosotros y bueno, pues ustedes son un puntal importante para nosotros. ¿Qué tal si escuchamos otra de las canciones junto a Huberto Santa Cruz, el tema Corazón que no olvida, que también le corresponde a Segundo Cuevaselli, este gran tema musical que también es parte de José Rafael Burbano? Esperamos que disfruten entonces junto a la interpretación Corazón que no olvida, junto a Huberto Santa Cruz, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias por siempre estar compartiendo con nosotros. Thank you. Bueno, si es que estuvieron atentos ahí a esta canción, yo había anunciado Corazón que no olvida. Bueno, se nos fue otra de las canciones, al parecer teníamos, ¿cómo se dice esto? El nombre equivocado aquí, porque salió otra de las canciones que también es muy famosa, quizá ustedes recuerdan esa, Seres extraños, mi loja habitará. Ah, ya saben, ¿cierto? ¿Cuál de estas canciones estaban? Claro que yo no sé cantar, a diferencia de estas melodiosas voces maravillosas que siempre las estamos compartiendo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero bueno, vamos a ver si más adelante ubicamos esta canción que les habíamos prometido y vamos a seguirles contando algo más de la biografía de José María Egas que le extraemos del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. ¿Qué pasó en el año de 1912 con este personaje? Miren que colaboró con la revista mensual Letras de Quito de Isaac Barrera. En octubre de 1913 escribió en el Telégrafo Literario bajo el seudónimo de Dorian Gray. Dicha publicación apareció cuatro meses hasta enero de 1914. En 1915 publicó en el diario El Guante su poesía Marina, que le abrió las puertas de la fama mientras estudiaba leyes en la Universidad de Guayaquil. En 1916 fundó con José Antonio Falconi Villagómez la revista literaria Renacimiento, con el objetivo de revelar la poesía moderna en el Ecuador. Publicación que tan solo duró 3 años y en 1917 escribió para la revista Patria numerosas poesías y durante unas vacaciones en Riobamba creó Arias íntimas en honor a su primer amor, versos que luego se convirtieron en un pasillo. ¿Y qué tal si les invitamos entonces nosotros a escuchar Arias íntimas? ¿Junto a quién? A Violines de Lima. Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. La fusión, pues miren ustedes, de una poesía que se musicalizó y que también le interpretan, pues ustedes recordarán aquí Violines de Lima, esta instrumentación que también pues nos traslada a ese mundo mágico de la poesía y la música. Thank you. regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano y avanzamos con estos datos. Y ahora les contamos, avanzamos con Segundo Nicanor Cueva Celi. Este personaje, dentro de sus primeras lecciones musicales que las recibió del religioso franciscano, padre Antonio Vega, quien le enseñó la música por nota y también la ejecución del órgano de la iglesia. A los 8 años ya integraba el coro de los franciscanos, también tocaba el melodio, cuyo teclado y pedales apenas alcanzaba, en el que interpretaba sencillas piezas con una absoluta limpieza. Para los 8 años de edad, componer sus primeros temas religiosos y villancicos. A los 16 años empieza a crear música nacional, siendo su primera canción El Pasillo, No Importa No. Es por esta época cuando quiere aprender a tocar el violín y recurre a su pariente Salvador Bustamante Celi, quien le dice que el violín es un instrumento delicado, que para aprenderlo se necesita cualidades especiales. Ustedes recordarán aquí, el joven Segundo Cuevas se sintió muy herido y, como su padre era cónsul allá en Nueva York, recordarán esta historia que ya le habíamos comentado, le pidió que le envíe todos los métodos para aprender el violín sin maestro. Y su padre, pues, le envió todos estos requerimientos de Segundo Cueva, y obviamente, pues, a medida que iba pasando el tiempo, pues, él lo aprendió rápidamente, y cuando ingresó al magisterio tenía ya 23 años de edad, entró a ser profesor de música en las escuelas piscales de su tierra. Luego pasó al Colegio Bernardo Valdivieso, para el cual compuso su himno, y también fue profesor de colegios religiosos como la Inmaculada, la Dolorosa y del Conservatorio de Música de Loja, llegando a ser parte de la Orquesta Sinfónica de dicha casa de estudios. Varias instituciones importantes reconocieron esos méritos de este gran personaje como creador de canciones del pentagrama nacional, entre ellos el Gobierno Nacional en el año de 1958, el Ministerio de Educación y Cultura, la Universidad de Loja, la UNE del Guayas, los ilustres municipios de Loja, de Zaruma, de Biblián, también el Colegio Bernardo Valdivieso, y miren que en su tierra natal, una de las calles se llama Segundo Cueva Celi, pues significa que también hay un reconocimiento a este gran personaje. Vamos a irnos nosotros con más música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y hay otra de las canciones que le corresponden a este personaje y que la vamos a compartir junto a José Palacios, Para Tus Ojos. Miren ustedes, esa motivación, esa inspiración que tenían los poetas, pues también a estos órganos que son prioritarios, básicos, y que quizá viene por ahí la conquista hacia todo, ¿no es cierto? Vamos entonces a escuchar la melodía. Astros ignorados en esos lindos ojos sombreados por azulados tintes . Eso cuando el sol, como cobarde, deja sin luz las tardes plañideras,

Avanzamos en este escenario y con nuestros invitados segundo, Nicanor Cuevasel y José María Egas Miranda. Bueno, ¿qué pasó con José María Egas? Él fue un poeta coronado, doctor en jurisprudencia, ministro de la Corte Suprema y miembro también de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y correspondiente a la Real Academia de Madrid, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como poeta, formó parte del grupo modernista que lideraba Medardo Ángel Silva. En 1917 publicó su famosa composición Plegaria Lírica, que se inclinaba o se incluían varios años entre las 100 mejores poesías de la lengua castellana que se edita en Madrid, en España. En 1923 publicó Unción, y en 1941 Unción y otros poemas y El Milagro. En 1960, Poemas de ayer, hoy y Canto a Guayaquil. En 1975, Poesías completas. Y en 1977, la Junta Cívica de Guayaquil publicó sus obras completas. Cabe también mencionar, nos dice Osvaldo Carrión en este libro, Lo mejor del siglo XX, que el 11 de junio de 1919 pronunció una excelsa oración fúnebre en el centenario durante las exequias de su amigo Medardo Ángel Silva. En 1921 viajó a Quito a estudiar en la Universidad Central y se relacionó con los círculos modernistas. Para en 1965 recibir también la medalla al mérito literario de la ilustre Municipalidad de Guayaquil y los gobiernos tanto de España como también de Chile, quienes le otorgaron también unas sendas preseas. Miren qué pasa con estos personajes maravillosos que nos han dejado un gran legado para nuestro país. Y bueno, vamos a irnos nosotros con más música. Y me parece que hay una de las melodías que las hemos preparado junto al trío Candilejas. Esta lleva por título, Andresito, ver si es que me ayudas, Madrigal de Seda. Seguimos entonces con ustedes. Así, divina cual ninguna, con los efluvios de un vergel florido, tu encanto seductor me dio la vida, y el sol ante tus plantas, y el sol ante tus plantas. Y el sol ante tus plantas se ha dormido. Ebrio de amor, suprema del instante, porque eres para mi alma adolorida, la imagen adorada de mis ensueños. Su hechizo romántico perfume en los jardines, eres la ensoñación del paraíso, y un alma que soñosa alma que solloza, y un alma que solloza entre violines. Y como quedan esos ecos de los violines de esta canción, vamos nosotros a continuar y les contamos a ustedes que José María Egas pues ha dejado, como les decíamos, varias e importantes obras musicales en las publicaciones. Encontraron los compositores las letras para algunas canciones, entre ellas Invernal, que la había musicalizado Nicasio Safadi, Arias íntimas Miguel Ángel Casares, Vaso de lágrimas y El verso imposible de Segundo Cuevaselli, Estancia de amor, Carlos Guerra Paredes, Ama, Manuel de Jesús Lozano. El poeta suayo doctor César Andrade y Cordero, al incorporarse José María Egas a la galería del poeta e historiador del Ecuador, dijo: lo hace caracterizándose primordialmente por una facultad que le singulariza de todos los demás, la facultad plenamente expresiva. Egas es, de todas maneras, en el bloque de poetas simbolistas, el más expresivo de todos. Y para este personaje existen bustos también en su tierra, en Manta, y además en el Parque Central. Mientras que, segundo Nicanor Cueva Celi, también tiene obras muy importantes y conocidas figuras de la música. Entre ellas están En los pasillos, Pequeña Ciudadana, de Alejandro Carrión; Amargos Resabios, de María Luisa Denison; Para tus ojos, de José Joaquín Palacios; Corazón que no olvida, de José Rafael Burbano; Reproche, de Julio Flor; Madrigal de seda, de Leovigildo Loaiza; Olvida corazón, de Pedro Enrique Rivadeneira; Sufro porque te amo y para llamarte mía, de Juan de Dios; Pesa, Sí, volverás un día, de Emiliano Ortega; y Tus ojos, de Ignacio Burneo. Este personaje fue un gran compositor de ideas, que creó también canciones alusivas a la lucha de los pueblos ecuatorianos, como Jornalero y Proletario, Las Mendigas, La Obrerita, Marcha Obrera, Himno al Obrero, Los Parías. También tiene himnos, villancicos, marchas, música religiosa, entre otras melodías más. Sus pasillos, de sabor lojano, son la expresión sentida del alma ecuatoriana. Y bueno, con esto vamos a ir nosotros con otra canción. Por acá tenemos la voz de las hermanas Mendoza Suasti. Esta canción que les habíamos mencionado en este instante, que es de Carlos Guerra, como es Estancia de amor. Esperamos que ustedes la disfruten aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre motivados en nuestras actividades y acompañados de la primera radio pública cultural del país. Para mirarla desde el humilde valle de mi resignación, si tu ley es tan dura que condena a olvidarla, yo no sé lo que haría. De querer engañarla como piedra preciosa sobre mi corazón. Quisiera ser más bueno, Señor, para mirarla humilde valle de mi resignación, si tu ley es tan dura que condena a olvidarla, yo no sé lo que haría, te pediré perdón. Mi culpa es la locura de querer engañarla. piedra preciosa sobre mi corazón. Pulpa que hace más bueno, debe ser pulpa santa. Ya ves como en silencio te bendigo yo. Y bendigo la nieve volar de su garganta. Bendigo los pétalos de sus labios de flor. Ese rostro de virgen y esas manos de santa. Y esos ojos nostálgicos y otro mundo. Como lo prometido es deuda, nosotros habíamos dicho que les vamos a contar la historia de la canción Vaso de Lágrimas de José María Egas y Segundo Cuevas Celi, y aquí les va. Mire, con esto vamos a ir finalizando. Se dice que había uno de los poemas que se llamaba Vas Lagrimaron, que fue publicado en 1923 en el libro Unción, que quería decir Vaso de Lágrimas. Fue un poema escrito en la ciudad de Riobamba cuando el autor, José María Egas, tenía 20 años de edad. Existe otra letra que se canta con la misma música de Segundo Cuevas Celi, que fue creada posteriormente en noviembre de 1925 en Azogues, Cañar, por el poeta Ángel Leonidas Araujo Chiriboga, con el nombre Vaso de Llanto, que la hizo pensando en que, de acuerdo a la música, un poema más melancólico era el propio. Este poema forma parte de los publicados en el libro Huerto Olvidado, primera edición del año de 1945, publicación de la que han sido extraídos varios poemas y musicalizados por compositores como Francisco Paredes Herrera, Rubén Uquillas Fernández y también Miguel Ángel Casares. Con los versos de Leonidas Araujo Chiriboga fue grabado el pasillo por el dúo Benítez Valencia, también Juan Strobel, entre otros artistas. Miren, ahí está, no se olviden, Vaso de Llanto, que lo grabaron esto y que tiene mucha relación con lo que estamos mencionando. Y la música de Vaso de Lágrimas narra el creador Segundo Cuevas Celi en el libro de Lo Mejor del Siglo XX, que fue compuesto a comienzos de los años 20, cuando su amigo Emiliano Ortega, autor de Alma Lojana, le leyó los versos de Vas Lacrimarum, que llenaba a todos esos sentimientos de los jóvenes y soñadores. Emiliano sugirió que poner música a esos versos tan melancólicos y profundos. Él dice, yo me resistí, ya que era un poema muy difícil. Su hondo contenido filosófico y su profundidad, su profunda inspiración producían respeto. Además que para ponerle música a un verso es necesario compenetrarse íntimamente en la inspiración del poeta. Al fin, después de mucho tiempo, dice Segundo Cueva, me decidí componer la música. Guardé mi producción temeroso, pero la escuela 18 de noviembre se celebró una hora social muy solemne y allí canté por primera vez. Rosita Valdivieso, hoy señora de Arévalo, una macareña que me hizo para cantar. El éxito fue incalculable. El público exigió que se repita 4 veces esta canción. Ella contó y yo había triunfado. La canción la grabó también Pepe Jaramillo, Mélida Jaramillo, de forma instrumental. Lo hicieron también el trío Cuerdas y Fantasía, integrado por Guillermo Rodríguez, Segundo Bautista y Nelson Dueñas, así como también otros artistas. Y les decimos, amigos, amigas, hasta las próximas, solamente con este primer verso que dice: no te arrimes mucho sobre mi desgracia, ni afines tu oído para mi canción, porque es tan dolida y humilde mi gracia para las finuras de tu aristocracia y las maravillas de tu corazón. Con esto les decimos hasta la próxima, amigos, y les dejamos con un fragmento de una canción que les habíamos preparado de Segundo Cuevas Celi, como es Si Volvieras un Día. Thank you.